hace un ratito, hace no más de 5 minutos, se hizo el anuncio de licitación de la construcción de la nueva comisaría que va a tener el barrio Esperanza, o en realidad toda la zona sureste de la ciudad de Santa Rosa, que va a estar emplazado sobre la calle Enriqueta Smith, casi Corona Martínez. En ese lugar, al ladito del centro de salud, va a estar esta comisaría que se licitó hoy. Hay una sola empresa oferente. El monto oficial eran de 416 millones y esta sola empresa que ofertó para hacer esta obra ofertó 521 millones, un 17% más del monto oficial, y se terminó hace un ratito la licitación con la palabra del gobernador Sergio Siloto. También estuvo, por supuesto, el intendente Luciano Di Napoli, el ministro de Obras Públicas Julio Rojo y también el ministro de Seguridad Horacio Di Napoli, y también estuvo el diputado nacional Hernán Pérez Araujo. Él está en este momento y ahora hace un ratito que se comenzó a desconcentrar un poco todos los funcionarios y también parte de la prensa que está aquí en el salón de vialidad. Uh-huh. En realidad esa fue la noticia. Después Siloto no habló por lo menos con los medios, ya lo habían anunciado que no iba a hablar, no está hablando el gobernador por lo menos con los medios locales, sí está haciendo algunas actividades y por supuesto está en campaña, pero y en gestión también, pero lamentablemente con los medios locales no está hablando. Por eso es que estamos esperando a ver si podemos tener la palabra del intendente Luciano Di Napoli, que está saliendo en este momento. Vamos a ver si lo podemos encarar para poder hablar un minuto con el intendente. Vamos a ver si vamos a ver. Luciano, un minuto, Luciano. Bueno, está bien. ¿Qué pasó? Bueno, lo está esperando el gobernador al intendente. Vamos a ver qué pasa, porque está saliendo del salón, está yendo para la vereda. No sé si es que se va a ir el intendente con el gobernador, pero sí lo acaban de llamar. La verdad que es llamativo que no quieran hablar algunos funcionarios, en este caso el gobernador ni el intendente. Vamos a ver si lo podemos abordar. La noticia es esa, es la licitación del edificio de la nueva comisaría que va a tener el barrio sureste de la ciudad de Santa Rosa. Bueno, se acaba de subir al auto oficial el intendente con el gobernador, así que en este momento están charlando en la parte de atrás del auto, porque hasta la propia seguridad tuvo que salir del auto. Se ve que deben tener que hablar algún tema muy muy personal, así que lo están haciendo en este momento. La licitación de este edificio es de un monto oficial de 416 millones y la única empresa oferente ofertó 521 millones, 17% más. Todos estos números son al mes de enero. Uh-huh. No está contemplado. Esta comisaría es una demanda ya desde hace varios años, porque todo el sureste estaba siendo, entre comillas, atendido por la seccional primera, que claro, queda la más cercana. Claro, que es la más cercana, pero es lejos lo mismo. Sí, es la más cercana. En realidad lo más cercano que tenés ahí es la brigada de investigaciones, claro, pero no actúa como una comisaría, claro, ni reporta denuncias, ni mucho menos. Sí, la comisaría primera, que para la zona está bastante desbordada, porque recordemos que en esta zona sureste, lo venimos diciendo y repitiendo, son 6 barrios sociales más el nuevo que se entregó hace poquito y los que se van a entregar dentro de poco sobre la calle Liberato Rosas al final. Entonces estamos hablando de cerca de unas 16.000 personas que viven en ese lugar, un número similar a lo que tiene hoy Eduardo Castex o también General Hacha. O sea, estamos hablando de un pueblo nuevo dentro de la ciudad de Santa Rosa, y estos edificios son necesarios, tan necesarios como el centro de salud, la escuela, el jardín, el banco. Estaría bueno que se licite un centro de artes, digamos, centros deportivos también, ¿no? Sí, bueno, hay una licitación de un playón deportivo cuando se inauguren las próximas 100 y pico de casas. Claro. Y también recién se habló de lo que está avanzando la obra del Procrear 2, que ahí dentro del Procrear también va a haber un playón para actividades deportivas, que eso está bueno porque no solamente va a ser para el barrio Procrear 2, sino también para las personas de los barrios más cercanos. Así que Es interesante que se pueda aportar y sobre todo que se pueda invertir en esos lugares. Y también recordemos, Cintia, que en esos lugares no solamente están haciendo barrios sociales o barrios de desarrollos urbanísticos como es el Procrear 2, sino que ahora, en pocos días, se van a sortear 300 terrenos. O sea, no solamente casas, sino tierra para hacer futuras casas. Así que todo eso está pasando en esa zona que hoy se licitó la construcción de la comisaría. O sea, es una zona muy, pero muy poblada, cerca de 16.000 personas que viven en ese lugar, y todo lo que se haga como infraestructura, por supuesto que es necesario. Bueno, en este momento está volviendo el intendente Luciano Di Napoli, y vamos a ver si podemos hablar. Como que tuvo una mini reunión minuto, ahí en el auto. Luciano, ¿puede ser un minuto? Que justo estamos en vivo y estamos estirando todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, contanos, contento con esta licitación y a la audiencia contarle qué se va a hacer. Contento, muy contento, porque es una realidad y una necesidad de toda la zona sureste de la ciudad. Ayer estuve charlando con vecinos en el barrio Pueblos Originarios y me lo planteaban justamente. Es un pedido que tiene la gente hace mucho tiempo. Si bien hay presencia policial y hay está el GEO también, en una zona un poquito más allá, en el barrio Néstor Kirchner, es necesario una comisaría en la zona, era muy necesario. Lo venían planteando los vecinos, lo veníamos planteando, y el ministro de Seguridad también lo sabía, y bueno, lo fue obviamente recepcionado por el gobernador. Lo había anunciado, estaba el compromiso, bueno, los procesos de licitatorios. Hoy hubo una oferta que fue dentro de los parámetros normales, así que entendemos de que se va a adjudicar y que se va a poder empezar la construcción. Tiene plazo de un año, así que en principio dentro de un año tendremos una comisaría en la zona, que es muy necesario, sumado a todos los otros servicios. El gobernador estaba hablando, además de eso, dio algunos otros detalles que me parecen muy importantes para la zona, como la evaluación que estamos proyectando de un polideportivo en la zona, bueno, todo lo que ya existe, ¿no? La escuela, el jardín, el banco, el centro de salud, con una mirada social. Entonces, la verdad que es muy necesario para esa zona. ¿El polideportivo sería ahí cercano a la comisaría o en otra zona? Cercano, bueno, se está estudiando. Eso está en etapa proyectual todavía, hay que terminar el proyecto. Pero fue planteado también por el municipio la necesidad de que exista una parte polideportiva en ese lugar. Nosotros pudimos recuperar el polideportivo Colonia Escalante, que también está cercano, está en realidad cercano al plan vial, digamos, un poquito más allá, pero bueno, lo hemos dejado. Pero es cierto que falta más infraestructura social y comunitaria en la zona, por eso lo planteamos. Bueno, se está proyectando, después habrá que ver cuánto cuesta y si se puede conseguir los fondos y poder licitarlo, digamos. Son etapas que hay que dar, como la que dimos ayer con los fondos de la calle Santa Cruz, donde era muy muy necesario. Bueno, nunca se había llegado a estas etapas, digamos. Ahora se está llegando y se va a avanzar. Dentro de un año, ¿pensás inaugurarla como intendente? ¿Tiene que pasar un proceso de elecciones? No tengo dudas de que voy a ser yo el que lo va a inaugurar. Sí, yo y Sergio Stilotto, por supuesto, que es, no tengo dudas de eso. Luciano, ¿cómo tomaron la denuncia que hizo la oposición respecto al relleno sanitario? Una política de Estado que la municipalidad le metió mucha garra ahí, pero saldó. ¿Qué tienen para decir? Petardeo electoral de parte de algunos que intentan socavar, irresponsablemente, creo yo, una política pública que viene llevándose adelante muy bien en la ciudad de Santa Rosa y con el compromiso de los vecinos, que hay que trabajar muchísimo. Muchísimo, falta mucho por hacer todavía en materia ambiental, pero bueno, vos lo dijiste, le pusimos mucha garra, hay constituida una cooperativa de trabajo, tiene nucleado más de 50 trabajadores, se han logrado dejar de enterrar 1.300 toneladas de basura en la ciudad, transformándola en un recurso para esa familia. Esa basura es plástico, es latas, es cosas que antes se enterraban, que ahora se dejaron de enterrar. Por supuesto que hay un porcentaje muy grande de la basura que también sigue tratándose de la antigua manera, digamos, pero tenemos que ahí tomar el compromiso todos. Me parece que todo lo otro, y tiene que ver con especulaciones políticas a dos meses de una campaña electoral, cuando no se tiene mucho que decir en esa materia porque se hizo poquito cuando fueron gobierno, bueno, se buscan todas estas artilugios. Los desagües de la Santa Cruz, que es un tema interesante e importante para los vecinos, ¿cuándo estaría funcionando esa obra? Bueno, es una obra complejísima, vamos a arrancar por ahí, una obra muy compleja por lo que representa. Son cerca de 15 kilómetros de cañería subterránea, enterrada a 2 metros bajo tierra, con dimensiones muy grandes y todo el sistema pluvial de toda la zona norte. Entonces, es una obra muy compleja que se intentó hacer durante muchos años y no se pudo concretar. Este año, no solo el gobierno provincial actualizó el proyecto, sino que además ayer se avanzó con un proceso licitatorio, algo que no había pasado nunca, ¿no? El gobierno provincial con el gobierno de la nación, financiado por el gobierno nacional. Veremos ahora si las ofertas que se pasaron se van a adjudicar. De todo, de andar todo bien, más o menos en un plazo de 2 meses se estarían adjudicando, si los plazos burocráticos sean así, y empezaría la obra, si todo va bien, de vuelta, si todo está en orden, porque lo que vimos ayer es una oferta económica nada más, cerca de mediados de año podría empezar a comenzarse esa obra, que después tiene un plazo de ejecución largo también, pero son obras estructurales para la ciudad, son obras muy necesarias que nunca se hicieron y que ponen a Santa Rosa de vuelta en un nivel muy importante, que es lo que estábamos buscando. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Luciano Di Napoli hablando con nosotros, con Radio Kermés, aquí en el Salón de Vialidad, donde se licitó la construcción de una comisaría, pero también de un polideportivo, que eso está en análisis, pero esto es importante también, sí, remarcarlo. Yo estoy interesada, Mauro, por el asfaltado de la calle Calo, porque de verdad que es realmente un loquero el ingreso por la Gaich a los barrios del sureste. Eso está previsto. Está prevista dentro de las 377 cuadras. Claro. Pero bueno, no se ve que avance nada todavía. Porque eso es una obra que ya está licitada y van avanzando en la medida que puede. Recordemos que la empresa Viala, Sociedad Anónima, es la adjudicataria de esa, claro, de esa obra, y también esa calle Calo, que es una de las calles del sureste, va a tener unión con la ruta 35, la ruta nacional 35, que va a ser importante porque tanto la Calo como San Francisco de Asís, que son dos de las calles que entran al Lara San Juan, son las calles donde va a transitar el colectivo, o sea, el transporte urbano de pasajeros, y necesita asfalto. Siempre los colectivos andan en el asfalto, justamente porque si andan mucho en calle de tierra se rompen, así que esa cuadra seguramente se va a asfaltar. Por supuesto que los tiempos de los vecinos o los nuestros no son los tiempos de la administración pública ni de las empresas, pero está previsto. Y me quedé con una frase que dijo Luciano Di Napoli: esta comisaría estoy segura que la voy a inaugurar yo con el gobernador. O sea, ya se puso el traje de la reelección. Ya se dio por ganado él y ganado Cilioto también. Y le sacaste la contestación a la oposición, ¿no? Dijo que esta denuncia respecto de la situación sanitaria en el relleno es un petardeo electoral. Y lo que no quiere decir que no hagan falta cosas en ese lugar, por supuesto, pero también hay que entender que estas denuncias públicas tienen mucho que ver con esto que planteaba Di Napoli. Así es, de ese tema nos vamos a estar ocupando en algunos minutos nomás también. ¿Cómo no, Cintia? Buenísimo. Hice todo el estiramiento para poder tener la palabra de Di Napoli. El móvil stretching. No sabemos qué habló con el gobernador, pero algo hablaron. Tuvieron un confesionario ahí. Un confesionario, le hicieron la fulminante. Lo llamó al confesionario, que es el auto de seguridad, lo sentó atrás ahí con el gobernador, salió la gente de la custodia, quedaron ellos dos solitos ahí. No sé qué hablar. Toma, bueno, pero qué lindo ser ahí mosca para escuchar. Bueno. pero aparte, imagínate, se cerró y esos son autos blindados, qué sé yo, vidrios blindados, todo oscuro que no se ve ni se escucha nada. Así que no sabemos qué pasó. Bueno, ahí vamos a tratar de meter a alguien para que nos cuente. Gracias, Mauro. Nos reencontramos, hasta luego. Hasta luego.